Hola, mi nombre es María Waldecira Millaquén, presidenta de la comunidad indígena Calfulasquén de Carelmapu, y te invito a conocer nuestro proyecto de compostaje de colpas de pibre. El proyecto, denominado Elaboración de Compostaje de Colpas de Piure, Piure Chilensis, como solución a la problemática ambiental de Carelmapu, comuna de Maullín, comenzó a ejecutarse en marzo de 2019, gracias al Fondo de Protección Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. Esta iniciativa se enmarca en la línea del cambio climático y pretende buscar una solución a la problemática ambiental derivada del proceso productivo del desconche de piure, integrando las actividades del mar y la tierra en mujeres de la comunidad indígena Calfulafquén de Carelmapu. La propuesta consiste en dar un uso sustentable a los residuos generados por esta actividad fundamental en el territorio por medio del compostaje de las colpas del Piure chilensis para reutilizar sus desechos como un potencial fertilizante orgánico. Una alternativa que aportará a la preservación del medio ambiente de manera innovadora y contextualizada a las necesidades del territorio. En la comuna de Maullín, región de Los Lagos, la comunidad Calfulasquén está comprometida con el medio ambiente. Este proyecto cuenta con el apoyo de Ilustre Municipalidad de Maullín, Universidad de Los Lagos, CESFAM de Carelmapu, Escuela Candelaria de Carelmapu, Programa Servicio País.